agradecido por los años concedidos que me ha dado compasión. Hoy que ha llegado al final y que nuestro amor terminó, alcemos de nuevo nuestra copa y brindemos con tristeza por todo lo que pasó. Ay, qué triste decirnos adiós. Alcemos de nuevo nuestra copa y brindemos con tristeza por todo lo que pasó. Ay, qué triste decirnos adiós. Alcemos de nuevo nuestra copa y brindemos con tristeza por todo lo que pasó. Por todo lo que pasó.